Chica, pero en verdad que tú tienes que decirle la verdad. Que tú te sientes bien. Qué bien me siento cuando estoy cerca de ti. Sé que bien te sientes cuando estás cerca de mí. Tu mujer me llama y ya yo sé por qué. Será porque es verdad que tú no tienes torque aún. Lugar caliente quiere que la transporte, porque su cuerpo es tan frío como el polo norte. Nosotros en la disco formamos el desorden. Bueno por la mañana como el queso porque no me el que joda contigo termine el amor. Que mejor dile a tus amigas que el avión aborde. Porque ella no tiene un piquete que no se compone. No le pica en la cabeza si le nota que es cara ella. Es prohibida pero me gusta ella. A pesar de todo me encuentro también. Porque ella no tiene un piquete que no se compone. No le pica en la cabeza si le nota que es cara ella. Es prohibida pero me gusta ella. A pesar de todo me encuentro también. Qué bien me siento cuando estoy cerca de ti. Sé que bien te sientes cuando estás cerca de mí. Qué bien me siento cuando estoy cerca de ti. Sé que bien te sientes cuando estás cerca de mí. Y te recuerda aquella vez que nos conocimos. Mucho cariño tú y yo nos dimos. Ahora te invito al infinito pa' que te comas un banquete exquisito. Dime que te gusta del chamaquito. Será mi fe porque no soy bonito. Yo sé que mi carro, mi brandón y mi chelito. Como quiera te excito. Ven, dame un beso, que no hay ningún delito. Y lo que diga tu novio no me importa un pito. Saciar mi sed de ti necesito. En un cuarto, tú y yo solito. Perfecto, baby. Tú eres una sicaria. Se mata con su vestimenta en el área. Cuenta con la elegancia de una empresaria. Eres mi droga necesaria. Porque ella no tiene un piquete que no se compone. Te lo pica en la cabeza, se le nota que es cara ella. Es prohibida, pero me gusta ella. A pesar de todo, me encuentro también. Porque ella no tiene un piquete que no se compone. Te lo pica en la cabeza, se le nota que es cara ella. Es prohibida, pero me gusta ella. A pesar de todo, me la encuentro tan bella. Qué bien me siento cuando estoy cerca de ti. Sé que bien te sientes cuando estás cerca de mí. Qué bien me siento cuando estoy cerca de ti. Sé que bien te sientes cuando estás cerca de mí.